viejo Abel está cansado ya. Su mente sueña sin cesar. Está viviendo otra realidad. Confuso quiere escapar. No tengas miedo, yo te guiaré. Amándote tu alma encontraré. De tu sonrisa me alimento bien. Y aunque la pierdas, te cuidaré. Pocos quedan del pasado de la soledad, duerme con él. Pocas visitas sin saber por qué. Lamentan cada atardecer. No tengas miedo, yo te guiaré. Amándote tu alma encontraré. Nos queda tiempo y tienes que saber que todo sigue.